la calle prendida la tenemos en lava. Supimos qué hacer con la fama. En Miami el dinero se lava, la vida en séptima no se graba. Ven al drum, mami, las flores de Cali. El primero rompe los parties, después de after en Cali. Rojo para la envidia Ferrari, de cero me hice millonari. Los peines los tengo enganchados, por si afuera las cosas están raras. A mi diestro sin saber y glock, le caigo cuatro vientos glock. Salimos en el coche, sembramos el terror, los baños la noche cuando se va el sol. Si quieres la Gucci y la Prada, modela tu culo y tu cara. Se me sube arriba y no para, flow 2 me estoy dando la parada. Arriba me cuida la tana, la calle prendida la tenemos en lava. Supimos qué hacer con la fama, en Miami el dinero se lava. La vida es séptimo, mami, se graba. Estamos en el tram, mami, las flores son de Cali. El dinero lo gasto en el party, el after lo hacemos en Cani. Rojo pa' la envidia Ferrari, de cero me hice millonari. Y con el track 420, ponemos a bailar a la mami. Llegué con el eco en la ran, ran, ran, todos los traperos al piso. Ellos que hablan de trap, nunca comieron un guiso. Tomo jarabe en la nave aterrizo, bajo pa'l party sin pedir permiso. Ninguna bruja me hace el hechizo, me siento Adán en el paraíso. Pasamos los kilos por tierra, mandamos la puta en el aire. El trap te ha hecho una guerra, acá no hay tregua pa' nadie. El que chocó con la mafia, mejor que se compre un Rottweiler. El after está lleno de gata, la paso mejor que en el baile. Voy al tram, mami, las flores de Cali. El primero no pelo party, después de after en Cali. Rojo pa' la envidia Ferrari, de cero me hice millonari. Los peines los tengo enganchados, por si afuera la cosa está rara. Estamos en el tram, mami, las flores son de Cali. El dinero lo gasto en el party, el after lo hacemos en Cali. Rojo pa' la envidia Ferrari, de cero me hice millonari. Y con el track 420, ponemos a bailar a la mami.